Rata de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. La familia es santa. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, Dios es un ser perfecto. En Él no hay ninguna imperfección. Todo lo que Dios hace es perfecto, tiene que ser perfecto, porque en Él no cabe ninguna imperfección. Al llamar del no ser al ser antes de la creación, Dios nos hizo perfectos. El hombre que es usted, que soy yo, que fue Adán, al ser creados por Dios, nos hizo perfectos. Somos perfectos. Es que no cabe imperfección alguna en nosotros. Al ser llamados por Dios, somos perfectos. Con los dones y regalos de nuestra naturaleza humana, perfectos. Con los dones más allá de los naturales, perfectos. Y con los dones sobrenaturales, perfectísimos. Somos participantes de la naturaleza divina. Expliquémonos, cucuruchos. Usted y yo, al ser creados por Dios, pues Dios nos creó perfectos. Gozamos de todos los dones y regalos de nuestra naturaleza humana, como son vivir bien esta vida que Dios nos da, sin dolores, sin angustias, sin enfermedades, ni muerte. Es que en nosotros no hay cansancio, no lo puede haber, no hay fatiga, no hay sueño, no hay enfermedad, no hay muerte. Es que al crearnos, Dios nos creó perfectos. Para ser felices en esta nuestra amada patria, la bella y hermosa Guatemala de la Asunción, si Dios nos hizo perfectos, ¿por qué hay tanta imperfección en nosotros? ¿Por qué hay tanta maldad, tanta violencia? La palabra de Dios nos da la respuesta. Todos los males, todas las imperfecciones, tanta maldad es consecuencia lógica de nuestra desobediencia formal a Dios, de nuestro pecado, al que con toda propiedad le llamamos pecado original. Cuando nuestra naturaleza humana se rebeló contra Dios, cuando nuestra naturaleza humana desobedeció a Dios, hizo su gusto y su gana. Lo teníamos todo. Éramos perfectos. El hombre, nuestra naturaleza humana, creada por Dios, fue colocada en un palacio, en el paraíso terrenal. Todo lo teníamos. Creados por Dios perfecto, nada nos faltaba. Felices con la felicidad de Dios. Dios quiere que seamos felices eternamente con Él, pero por el pecado nos echó del paraíso al rebelarnos contra nuestro Dios. Fíjense ustedes, cucuruchos, ¿va a ser Dios tonto? No. Los dones y regalos de nuestra naturaleza humana por el pecado quedaron seriamente afectados. Los dones sobrenaturales participantes de la naturaleza divina, de su santidad y su divinidad, cortados. Con el pecado entró la muerte en el mundo. Sí, existe la muerte. Nadie lo puede negar. La muerte es causa del pecado. Todos vamos a morir, sin ninguna excepción. Usted y yo vamos a morir. Gracias a Dios no sabemos dónde, cuándo ni cómo. Va a ser más pronto de lo que pensamos. De repente en un accidente, tal vez en un infarto, de una embolia. Si la muerte me llega hoy, esta noche, ¿estoy preparado? ¿Estoy en gracia o estoy en pecado? Porque normalmente, así como yo vivo, así moriré. Y así quedaremos eternamente. ¿Existen las enfermedades? Sí, las enfermedades son consecuencia lógica de la desobediencia formal a Dios. Vamos a platicar de las enfermedades. Es necesario. La enfermedad llega de repente, sin avisar, como un ladrón. Visita todas las familias guatemaltecas. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, y sobre todo, cuando la enfermedad es cosa grave. Fíjense bien, cucuruchos y guatemaltecos hermanos, cuando una enfermedad seria, grave, qué sé yo, tal vez un cáncer, una embolia, el Alzheimer, no sabemos qué hacer ni cómo actuar. Padece el enfermo y con él padece toda la familia. Incluso padecen las amistades. ¿Qué hacer en trance tan apurado? Nos acercamos al enfermo, lo visitamos, en muchos casos le damos palabras de aliento, tal vez sin sentido, que ni él ni nosotros entendemos. Es que así somos y así actuamos los humanos. Con el enfermo sufre toda la familia y hay que aprender a sufrir con él. Supongamos uno de tantos casos. El paciente fue al médico y este le dijo: no me gusta nada esa masa junto a su estómago. Tengo la impresión de que puede ser un cáncer. No lo sé, pero por si acaso le mandaré a hacer unos exámenes. Es necesario hacer una tomografía y unos rayos X. Son cosas caras, pero si usted es afiliado al LIS o tiene algún seguro médico, haga uso de ellos. Es lo mejor. Si se interna, es necesario hacer una endoscopía. Que el médico oncólogo, si el cáncer es maligno, le diga qué hacer. Y el médico oncólogo dio todos los exámenes. Efectivamente, usted padece de cáncer terminal. Prepárese porque le quedan de 6 a 4 meses de vida. El enfermo y con él toda la familia se asustan. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esa grave enfermedad? ¿Cómo vamos a tratar en casa al enfermo? Yo, hermanos, les aconsejo: Lo primero, estar cerca del enfermo. Que él note nuestra preocupación, sienta nuestro cariño. Tratémoslo con tranquilidad, con mucho respeto, todo con mucha calma, con mucha discreción, sobre todo con mucha prudencia. No seamos imprudentes, guardemos la calma, tengamos mucha discreción. En segundo lugar, ayudemos al enfermo a soportar, a sobrellevar su pena, su dolor, la gravedad de su enfermedad. Que sienta siempre nuestra cercanía, darle ánimo, con mucha atención, preocupémonos que tome su medicina. Que no la quiere tomar, que no le gusta, tener mucha paciencia, animarlo a que la tome, ofrecerle lo que él quiere y necesita. Es que se pone impaciente, se enoja, tiene pésimo carácter. Pedirle a Dios nos dé paciencia y amor, que nos revista de mucha caridad. Servirlo como quien atiende a Jesús Dios. Habrá momentos en que con voz cansada quiere decirnos algo. Escuchémoslo con atención. Si es posible, adivinemos qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que desea, qué es lo que le inquieta, cuáles son sus temores. Vivamos los temores con él. El enfermo se desahoga con nosotros, nos cuenta su angustia. Escuchémosle con caridad cristiana, con mucho amor de Dios. Va a haber momentos que no escuchamos, que no entendemos, que no sabemos qué nos quiere decir. Tratemos de entenderlo. Discernamos de la gracia de Dios, sus gestos, sus palabras, sus miradas, también su silencio. Hagamos nuestra su pena, su dolor, su enfermedad. Comprendamos al enfermo, padezcamos con él, participémosle nuestra comprensión total, nuestro amor, y con nuestra palabra, con la gracia de Dios, ayudemos al enfermo para que confíe en Dios, en nuestro Padre y Señor, que Dios es todopoderoso, que para Dios no hay nada imposible. El Dios es el único que ilumina al médico y él nos da la medicina necesaria. Vamos llevando al enfermo como de la mano a poner toda su confianza en Dios nuestro Padre y Creador, a reconciliarse consigo mismo por sus errores de la vida pasada, por el mal que haya hecho. Ayudémosle para que le dé un sentido espiritual a su enfermedad, a su malestar, a sus dolores y aflicciones. Enseméñosle a sanar su buena o mala relación con Dios. Hagamos mucha oración por nuestro enfermo. Exhortémosle a que él también ore, le pida a Jesús su Salvador. Pidamos a Dios con el enfermo, nos dé paz, tranquilidad, paz a su alma, tranquilidad a su corazón. Digamos en voz alta para que el enfermo nos escuche y sea una nuestra oración. Para que mis sufrimientos y mi enfermedad sean aceptados en expiación de mis pecados, óyeme Jesús. Para que me conforme con tu voluntad, óyeme Jesús. Para que no se pierda en mi alma el mérito de tu pasión y muerte, óyeme Jesús. Para que seas propicio en el día del juicio, óyeme Jesús. Para que mi esperanza no desfallezca, óyeme Jesús. Para que no sea confundido eternamente, óyeme Jesús. Para que mi alma alcance el agrio del cielo, óyeme Jesús. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Me arrepiento de todo corazón porque he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo no volver a pecar. Confío en tu misericordia infinita, me concederás perdón de todas mis culpas. Confío, me llevarás a la vida eterna. Jesús, Jesús, Jesús. Hermanos guatemaltecos, el enfermo está preparado. Jesús, todo amor, da cariño a los enfermos. Jesús, todo amor, da confianza total en Dios. Jesús, todo amor y misericordia, perdona todos los pecados. Que venga el sacerdote. Quiero recibir la absolución de mis pecados. Quiero que Jesús reciba en sus manos mi alma. Jesús derramó su sangre para perdonar todos mis pecados. Cubrámonos con la sangre de Jesús. Él alivia todos los dolores y sana las enfermedades. Pongámonos totalmente en Jesús. Nuestra total confianza en Jesús, nuestro Salvador. En tus manos encomiendo mi espíritu. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.